para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Y 8:33 de la mañana, y bueno, Pascual, te comento, hoy día vamos a tratar el tema agua para todititos, ¿no? Un tema muy interesante en la cual nosotros tenemos que poner énfasis el cuidado del agua. A mí me gusta bañarme y lavarme el pelo y cepillarme los dientes y lavarme la cara y lavarme las manitos. A las otras niñas y niños del mundo también les gusta, pero... 1, 2, 3. Uno de cada 3 hogares del mundo no tiene agua corriente. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Bueno, Antonieta, hoy día 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Bueno, tenemos que entender que tenemos que cuidar a este vital líquido porque es lo que nos da salud, vida. Antonieta, ¿tú qué opinas sobre el audio? Así es, Pascual, como dice el audio, de cada 3 hogares, un hogar carece de agua y nosotros tenemos que cuidar el agua, nosotros tenemos que preservar este líquido que es muy importante, ¿no? Es el líquido más importante que podamos tener nosotros, nada que la gaseosa, nada que el refresco, nada que el té, nada, el agua es de vital importancia. Bueno, es cierto que hoy día, por el Día Mundial, nosotros recordamos, inclusive hay muchas instituciones, organizaciones, ONGs que realizan campañas y labores para que la gente se concientice de cuidar el agua, pero diariamente nosotros debemos de cuidarla, tanto cuando nos bañamos, cuando usamos este vital líquido. Así es, Pascual. Por eso nosotros tenemos que ya desde ahora tenemos que cuidar y bueno, con voz fuerte se une a esta causa. Nosotros tenemos que tener cuidado en el momento tal vez de lavarnos los dientes, no dejar correr el agua. Y también tenemos que tener cuidado en el momento de bañarnos o no tener jabonarnos o simplemente no bañarse. Bueno, en nuestro medio, en Ancash, tenemos una zona de reserva de biosfera que es una... que es el Parque Nacional Huascarán, en la cual vamos a encontrar muchos lagos, también nevados, la cual aún nos dan el líquido. Antonieta, ¿qué más nos puedes más comentar sobre el Día Mundial del Agua? Bueno, te comento que se origina esta idea en la Conferencia de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Desarrollo del Mar del Planeta. Esto se da en Argentina en 1992 y a partir del 22 de febrero de 1993 ya se da a inicio a lo que es el Día Mundial del Agua. Bueno, también las Naciones Unidas anualmente produce una serie de comunicaciones, comunicados, notas de prensa alrededor del mundo, ¿no? Con la finalidad de concientizar y distribuir a toda la red de contactos y agencias en la protección del agua. Así es, Pascual. Y bueno, sin decirles más, tienen que cuidar el agua, porque el agua es de vital importancia. Ya, por ejemplo, ya vemos en lo que es en África, las personas de África carecen de agua, ¿no? Entonces no queremos llegar a eso y tenemos que cuidar nuestra agua. Cuando son las 8 de la mañana, 37 minutos, vamos a nuestro siguiente segmento, Convivencia. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Bueno, Pascual, en el siguiente segmento, Convivencia, tendremos supermodales. O construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es convivencia. Suba, suba, abuela. Agárrese de mi brazo, vamos. A ver, ¿quién le da la silla a la abuela? A ver, rápido, pues. ¿Qué pasa nomás? ¿Qué? ¿Nadie? No se preocupen, muchachos. Ya no quedan caballeros. Caballeros sí quedan. Lo que no quedan es sillas. ¡Qué buena! Ya les voy a presentar a un caballero de verdad. ¡Supermodales! ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que oigo? Creo que esta es una misión para... ¡Supermodales! ¡Buenos días, abuelita! ¿Quién no quiere darle el puesto? ¡Ese es el de la gorrita! ¿Quién? ¡Yo! ¡Ay! A ver, repita conmigo. ¡Siéntese, abuelita! ¡Siéntese, abuelita! ¡Siéntese, abuelito! ¡Siéntese, abuelito! ¡Así me gusta! ¡Dele el puesto a los viejitos! Otra misión cumplida por Supermodales. Porque una palabra cortés puede cambiar el mundo. Y lo cortés no quita lo valiente. No te pierdas la próxima misión de Supermodales, solo por esta emisora. ¡Apártate! ¡Quítate, muchacho! Pero, señor, se dice permiso. ¿Permiso? ¡Como no te quite este piso! ¡Será maleducado! ¡Supermodales! ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que oigo? Creo que esta es una misión para... ¡Supermodales! ¡Buenos días, amigo! ¡Permiso! Ahora soy yo el que lo piso. ¡Ay! ¡Quita su pie de encima! Entonces, ¿cómo se dice? ¡Permiso! ¡Se dice permiso! ¡Ay, ya lo dije como usted quiso! ¡Eso es! ¡Así! ¡Muy bien! Otra misión cumplida por Supermodales. Porque una palabra cortés puede cambiar el mundo. Y lo cortés no quita lo valiente. No te pierdas la próxima misión de Supermodales, solo por esta emisora. Ocho de la mañana, 41 minutos. El audio que acabamos de escuchar, Supermodales. ¿Cómo es que en la actualidad se están cambiando y se van perdiendo algunas modales, Antonieta? Así es, Pascual. Como aquí comentábamos en cabina, ¿no? Vemos que en los autobuses o en los micros no vemos que las personas ceden los asientos, más que todo las personas jóvenes, ¿no? Muchas veces se hace el dormido, como dijo acá el profesor, o como dijo Ruth, ¿no? Se hacen los disimulados, o se hacen simplemente como ese de la vista gorda, ¿no? Inclusive, aunque está normado de que los dos asientos casi delanteros, cuando uno ingresa, están prácticamente separados, reservados para las personas que están posiblemente embarazadas, para las personas ancianas o algunos inválidos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Jóvenes y sentados ahí, ni siquiera les cedemos el asiento. O simplemente, Pascual, vemos que ya, por ejemplo, la combi está repleta, ya no aguanta más y seguimos metiendo gente, ¿no? Entonces tenemos que también cambiar eso. Bueno, eso es un caso. También el caso de los saludos. Es decir, es cierto, cuando uno camina por la ciudad, pues no te vas a saludar con todos, ¿no? No le vas a decir buenos días a todos porque cuando acabas. Pero en caso de las comunidades, en algunas comunidades aún se sigue todavía saludando, ¿no? Persona que se entrecruzan, por más extraña que sea, se saludan. Y eso es lo que estamos perdiendo nosotros como jóvenes, o a veces tenemos la oportunidad de caminar a las comunidades como turistas y nos olvidamos, pensamos que estamos en la ciudad y ni siquiera los saludamos. Así es, Pascual, tenemos que rescatar eso, ¿no? Esos valores de nuestras comunidades que hasta ahorita, sin conocerse, se saludan, todos viven en armonía, son como hermanos. En sí. Cambio, nosotros aquí todos nos miramos mal, que nos hacemos los disimulados a veces y no nada más. Sí, porque además en una comunidad, pues aún la población no es de inmensa dimensión. Uno puede saludar con la persona que se encuentre. ¿Qué modales más hemos perdido, Antonieta? Bueno, el saludo básicamente, donar los asientos y también a veces contestar a las personas mayores cuando alguien nos reprocha, hey, este niño o jovencito o qué sé yo, nos dicen recoge esa basura, entonces, a usted que se mete, le decimos muchas veces. No, y eso es una actitud inadecuada que nosotros estamos optando. También esto, las palabras mágicas nos hemos olvidado de decir, por ejemplo, si algo te doy, gracias, ¿no? Gracias. O de pedir algún favor, pero decirle, por favor, nosotros pareciera que estuviéramos mandando, decimos, dame. Creo eso es inadecuado. Así es. Y también el decir gracias, el pedir por favor y también el pedir permiso cuando caminamos por la calle. A veces apurados nos pasamos como si fuéramos así unos animalitos que simplemente pasan empujando, ¿no? Y aún en las instituciones, inclusive, hay algunos jefes que se han olvidado de eso, de cuando uno les quiere saludar, ni te miran ni nada por el estilo. Aún se está reglamentando también eso, y inclusive en algunas instituciones ponen, por ejemplo, esquemas, dibujos de un burrito y dice, yo... soy el único que no saludo o solo yo no saludo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en fiscalía, le hicieron sacar eso al guachimán porque había puesto eso porque cuando su jefe le saludaba, no, él no hacía caso. Entonces, imagínate hasta dónde estamos llegando, Antonieta. Así es. Y eso sucede también mucho en las instituciones, por ejemplo, acá en UNASAM, ¿no? Muchos docentes, incluso universitarios, se pasan de frente sin saludar a las personas que están en la vigilancia. Por ejemplo, el rector, el vicerrector, se pasan como si fueran, no sé, los máximos, ¿no? Y hasta incluso nosotros tenemos que pedir por favor que nos donen unos minutos para poder conversar con nuestras autoridades. ¿Dónde estamos, Pascual? Sí, Antonieta. Bueno, se supone que estamos en una institución formadora. Bueno, Antonieta, 8:45. Vamos a nuestro siguiente segmento. ¿Qué más tenemos? Bueno, Pascual, te informo que se ha cambiado de planes. Vamos a un espacio musical. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Cúbrete tú la espalda Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Ocho de la mañana, 49 minutos. Vamos a nuestro último segmento, que con el resumen de las principales noticias local, nacional, regional e internacional en Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Con nuestras principales noticias locales. Alcalde Guarino viajando por todo el mundo. César Villavicencio, exalcalde de la provincia de Huari, luego de asumir la Secretaría de Organización Regional de Somos Perú, habló fuerte sobre el trabajo que realiza la autoridad edil en su provincia, manifestando que el único beneficio que ha logrado el alcalde es tener carta libre para sus permanentes viajes fuera del país. Por eso hoy se le conoce con el sobrenombre del Trotamundo de Huari, por sus viajes que hace alrededor del mundo. Ya no es más el Huarino. Río Santa caudaloso se desborda en Huaraz. Carlos Romero intentó juramentar como secretario provincial sin que nadie lo haya elegido, pero las bases se rebelaron eligiendo a Arturo Valverde como secretario provincial. Cuando todo está listo para llevarse a cabo la juramentación de la Secretaría Provincial de Río Santa Caudaloso, con invitación oficial realizada por Carlos Romero Loli a los diversos medios de prensa, donde se dieron cita a las diversas bases distritales de Huaraz. Dirigentes regionales y gente vinculada al líder de este movimiento político, Guzmán Aguirre Altamirano, que ya estaban bien ubicados en la mesa central del local Montrec. Policía femenina en crecimiento. En menos de 2 años, la presencia de la policía femenina en las diversas unidades de la policía regional Dirterpol Ancash se ha visto incrementando, dándole no solo un toque especial en la atención de servicios administrativos, sino de campo, con la formación de equipos muy jóvenes de suboficiales que se vienen dedicando al campo de seguridad del Estado, tránsito, turismo y servicios especiales. Vamos con nuestras principales noticias nacionales. Demandan a expresidente Toledo por probar denuncias sobre Crucillat. El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Quesquén, demandó al exmandatario Alejandro Toledo probar la acusación respecto a que un grupo de empresarios financió la salida del empresario José Enrique Crucillat, quien ahora se encuentra en calidad de prófugo. El expresidente ha dicho algo gravísimo que tiene que probarlo. Hay que tomar nota en el país de cómo se puede, a la luz de una campaña electoral, imputar gravísimos cargos que ojalá el doctor Toledo pueda probarlos, señaló. Menos del 70% de aguas residuales se trata en el Perú, alerta. En el Día del Agua, la viceministra de Gestión Ambiental, Ana María González del Valle, aseguró que a nivel mundial este es un indicador bastante crítico. En el marco de las celebraciones por el Día del Agua a nivel mundial, la vicepresidenta de Gestión Ambiental alertó que en nuestro país menos del 70% de aguas residuales se trata. En nuestro país el problema del agua está vinculado al tema de la calidad y la cantidad, sobre los cuales se trata, manifestó. Y vamos a nuestras principales noticias internacionales. Obama, aprobación de reforma sanitaria responde a los sueños de muchos. El mandatario estadounidense consideró que históricamente aprobación en la Cámara de Representantes ha demostrado que somos capaces de hacer grandes cosas. Estados Unidos, Barack Obama aseguró que la histórica aprobación en la Cámara de Representantes de la reforma del sistema sanitario responde a los sueños de muchos. El voto de hoy, aseguró, no ha sido fácil para muchos los congresistas, pero es el voto correcto, agregó. Nos elevamos por encima de la política y demostramos que somos capaces de hacer grandes cosas después de que la Cámara aprobara la medida en dos votaciones por 219 contra 212 y por 220 contra 211. Vamos con nuestras principales noticias en el ámbito deportivo. Solano descarta regresar al fútbol peruano. Desde Inglaterra, el ex capitán de la selección aseguró que no regresará al fútbol nacional, pues piensa dedicarse pronto a la carrera de entrenador en Europa. Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana, 56 minutos. Agradecemos a Ruth y a Patricia por el resumen de noticias. También antes quisiéramos recalcar de que la Asociación de Vigías Jampimaki Wilcahuaín el día sábado estuvo cumpliendo una labor importante, la segunda campaña ambiental en Wilcahuaín. Al mismo tiempo, hoy día el basurero recolector del Distrito de Independencia está, bueno, hoy día va a hacer el recojo de toda la basura que se ha podido recolectar con los voluntarios en ese día. Y al mismo tiempo también ellos están haciendo una actividad el día de hoy en favor del agua, por el Día Mundial del Agua. Bueno, Pascual, llegamos a la parte final de nuestro programa. Sí, Antonieta, nos tenemos que despedir hasta el día de mañana a las 8 en punto, aquí con Voz Fuerte. Se despide su amigo Pascual Romero. Así es, pero recalcarles que tienen que cuidar y preservar nuestro agua. Bueno, mi nombre es Antonieta García. Hasta mañana. Presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimen Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.